columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Buenos días, Moni, y buenos días, Pablo, y buenos días acá un invitado sorpresa que todavía no presentaré. Aquí estoy con la indignación a flor de piel, porque esta semana no para de llover mierda. ¿Qué está pasando, gente? Bueno, así que apaguemos la tele, informémonos un poquito de qué mierda está pasando de verdad, y perdón las puteadas, pero realmente... Cuánta locura, ¿eh? Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta mentira, cuánta injusticia y cuánta falta de respeto a la democracia. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mi columna de arte y cultura del Valle de Tras la Sierra todo el tiempo está atravesada por la realidad. Porque eso somos, ¿no, gente? Así que no podemos callar hoy día. Qué buenísima la comunicación con Fabricio recién, porque justo es un tema que, mira, como siempre todo, ¿no? Como todas las coincidencias que no son coincidencias. Ayer hablaba también con otro amigo con respecto a lo que implica visibilizar, con respecto a lo que implica contar otro relato, ¿no? De lo que es la lucha, de lo que sí se está haciendo. Hay mucha tarea por hacer, pero hay mucho que ya está sucediendo, que ya está organizado. Así que qué interesante lo que nos trajo Fabricio. Muchas, muchas gracias. Ojalá estés escuchando. Entonces, si está ahí, esta canción es para ellos. Claro que sí, que la están ahí generando una verdadera transformación social, ¿no? Y bueno, y hoy día bancar más que nunca la democracia, gente, ¿eh? Más allá de lo que creas o no creas políticamente, de los referentes que elijas. bancar la decisión del pueblo, y el pueblo está de pie, gente, así que de a poco cada vez nos vamos a levantar más. Y por aquí, desde los espacios de difusión y comunicación, resistiendo. Bueno, vamos a la parte linda de este asunto, así después tenemos tiempo de escuchar a nuestro invitado, que nos va a cantar unas canciones. Yo tengo algunas propuestas lindas para este fin de semana que me han compartido. ¿Sabemos qué peli dan aquí en la Biblia mañana? Hace un ratito nomás Isabel lo acaba de mandar. Sí, sí, tenemos acá. Yo ya te considero, Isa, a pesar de que no me mandes los flyers. Yo ya no lo tengo, pero yo ya sé que acá vamos a bancar la Biblia siempre. Sabiduría garantizada. Se llama la peli que encontró Isa, que se tuvo que ir hacia el 2000 para encontrar esta comedia con una directora mujer, Doris Dorry. A las 19 horas, como todos los viernes, puntualísimos. Bueno, va a estar re linda la noche porque estamos con este calorcito lindo. Sí. Otra linda propuesta para mañana viernes a las 18 en La Casualidad de San Javier. Otro encuentro de juegos de mesa. Parece que fue un éxito el encuentro de juegos de mesa. Sí. Esta es una propuesta para adultos, a pesar de que pareciera que no. Se juntan a jugar, hay un rico buffet, hay una actividad al sombrero, una sugerida de 500 pesos, no excluyente, así que para encontrarse con amigues y jugar, ¿no? Reconectar con esas formas del niño interior tan lindas. ¿Qué más tenemos viernes? Viernes sabroso, en la Urpila Espacio Cultural, a las 21 horas habrá clases. Que esto creo que es salsa, merengue, sí. La cantina va a estar abierta y después se arma la salsera. El intercambio es de 650 pesos. Así que dice, buena musiquita, pal bailador. Esa, bueno. Uh-huh. Esto será en la Urpil Espacio Cultural. Vamos al sábado. Una linda propuesta aquí en el Club Cervecero Los Hornillos. Estará Omar Carafine e invitades con un tributo a León Gieco. Y yo tengo que decir que León Gieco fue uno de los primeros músicos que me despertó en mi ser el canto de las realidades sociales, que me conmovió profundamente el relato, y yo, viniendo de una clase media criada por la televisión, fue muy, muy, muy necesario escuchar a estos cantores y a estos artistas que traían, que hablaban de libertad, que hablaban de justicia, que hablaban de las desigualdades. Entonces, lindo hacerle un tributo a estos seres tan maravillosos que han, bueno, como la tele, como yo decía, cocina ideas en tu cabeza, bueno, y esto las descocina. Así que te despabila un poco. Así que bien ahí por hacer un tributo a León. Tenemos algo re lindo también para el sábado, que se llama Conversaciones en el Monte Urbano. Y aquí quiero leer lo que habla el sábado 27 nos encontramos en Parque El Tala, esto es Mina Clavero, en un conversatorio que convoca al monte que habitamos para reconocerlo, interpretarlo y cohabitarlo. La propuesta será trabajar sobre los imaginarios de paisajes. Realizamos un recorrido conversando en los sectores del parque para realizar mapas de reconocimiento, visibilizando ausencias, conectando con quienes estamos, con las plantas presentes, reconociendo el vínculo con ellas desde sus servicios ecológicos, culturales, su medicina, su historia. Conversaremos sobre el imaginario del paisaje y todas las formas para coexistir y vincularnos con el bosque nativo, contemplando también las competencias y formas de uso del suelo. El intercambio de saber estará en manos de Cecilia, ya empiezan los apellidos, Einard, Romina Torre y Eric Rojas. Bueno, estuve bien. Porque no era un director de películas, esos alemanes que me matan de la Biblia, los árboles. Che, qué hermosa esta propuesta. Bueno, entonces esto va a ser en el Parque El Tala, a partir de las 15 horas el sábado 8. Y todas las cuestiones que impliquen esta visibilización de cómo habitar el monte, este integrar el conocimiento, integrar todas estas diversidades tan delicadas de especies que tenemos la responsabilidad de coexistir en armonía con ellas, me parece una militancia necesaria hoy día, ¿no? Una transformación muy necesaria. Así que gracias por generar estos espacios. Otra cosa linda. Sábado 27 de agosto. Bueno, para esto tengo una llamadita. Vamos a ver si anda el cable, porque estamos con problemas de cable. No, el cable anda bien. El cable es el pituto de hembra. Digámosle pituto, porque pituto es todo lo que está bien cuando una va a la ferretería. Es el pituto. Yo digo pituto. Y el señor ferretero tiene que haber estudiado para entender que yo voy a decir pituto y él tiene que entender a lo que voy. Porque bueno, el sábado 27 de agosto en Nono El Bochinche Milonga, y vamos a hablar con Maite, vamos a ver si es Maite o Maite, voy a enchufar el pituto mientras hablo huevada, que nos va a contar un poquito de qué va esta propuesta tan linda, esta Milonga El Bochinche. A ver. Sé que va a estar acá la compañera Varinia Selco cantando en vivo. Y esto de roles libres, que es lo que me interesaba que nos cuente un poco Maite. A ver, voy a subir el volumen. Hola. Hola, Maite. Acá te habla Montserrat de Radio Delito. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Hola, no sé si tengo que bajar un poco el volumen. ¿Qué tal, Montserrat? A ver, ahí. Ahí va, lindo. Hola, ¿cómo estás, Maite? Un gusto. Gracias por... Muy bien. ...atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, te quiero preguntar un poquito sobre la milonga El Bochinche y... ¿cómo es esta organización? ¿Cómo es esto de roles libres? Contanos un poco, invítanos a esta propuesta. Así nos dan muchas ganas de ir. Bueno, es toda como una alegría porque es la primera vez, digamos, que se arma esta milonga en el valle, y fue en realidad así como una locura entre dos amigas y yo, que bueno, empezamos a juntarnos a bailar y bueno, a jugar un poco con el tango, y la idea es empezar a mover, a descontracturar un poco el tango, que tiene una estructura bastante tradicional todavía en algunos lugares, y bueno, a veces la cuestión de los roles, que está como muy establecido en el tango, es como que a veces es como medio un tabú romper esa estructura, ¿no? Entonces la propuesta justamente tiene que ver con, primero, abrirlo también a personas que tal vez no están tan vinculadas al tango, o les gusta el tango pero no se animan a ir a una milonga, o tal vez no bailan, pero les gusta sentarse a tomar un vino y escuchar unos tangos. También la idea de que haya músicos en vivo, va a estar Varinia Selco y Gonzalo Busi tocando y cantando unos tangos. Va a ser en El Alto, en el Hotel del Alto, que es un lugar increíble, hermoso, en Nono. Y bueno, y la idea de la propuesta tiene que ver con empezar a habitar el tango que queremos habitar, digamos, y tener la libertad de bailar el rol que queremos, de vestirnos como queremos, de, digamos, poder elegir desde dónde bailar, y bueno, y que sea un espacio abierto, ¿no? Esa es la idea. La idea de cambio de rol es, bueno, la clase va a tener una perspectiva de cambio de rol, tiene que ver con que no hayan roles fijos, que en general... el hombre lleva y la mujer llevada. Entonces la idea es, bueno, hay muchas mujeres que quieren animarse a aprender a llevar, o hombres que también quieren que los guíen. Entonces, bueno, la idea, la propuesta es jugar también ahí con los roles y que esté la libertad para bailar el rol que quiera. Claro, siempre hay un llevador y un llevado, una llevadora y una llevada. No es necesario que sean hombre o mujer, ¿verdad? Simplemente eso, que puedan, que se pueda habitar, que pueda perdurar en lo que hoy día cada uno sienta, ¿no? Porque también... Totalmente. Sí, te escucho. También hay algo como, como bastante curioso en el tango, como que en cualquier danza, o en la mayoría de las danzas, cualquier persona baila el rol que quiere o la manera que quiere bailar, y en el tango es como que a veces el tango, lo que se llama el tango queer también, o lo que tiene que ver con estos roles, digamos, que pueden mutar y que cada uno puede bailar el rol que quiera, a veces se confunde mucho con también hasta con la elección sexual, ¿no? Como muchas veces a los hombres les pasa que tienen un tabú con que los lleven, ¿no? Como... el rol de ser guiados es como que a veces, viste, no, porque, bueno, viste, te pone en juego mi masculinidad, un poco. ¿Viste? Bueno, en el tango se, en el tango está atravesadísimo, ¿no? Por el machismo y por formas muy limitantes para el mismo varón, ni hablar para las masculinidades, ni hablar de nosotras, que, pero para todos los que estamos regidos por esa rigidez, ¿no? Así que buenísima esta invitación a abrir las formas, porque también es una forma de que algo perdure, porque si no ya va quedando tan obsoleto que queda... hay milongas aquí en el Valle, hay hermosas, hay gente linda que organiza milongas y todo, pero es interesante que la propuesta pueda abarcar las diversidades de todas las formas para que perdure, porque es una música que si no, no sé, las nuevas generaciones no acceden, o es algo que queda excluido. Totalmente, y justamente, ¿no? También es como, bueno, ¿de quién es el tango? Sería la cuestión. Digo esto porque hay milongas, por ejemplo... Conozco gente que la han echado de milongas, por ejemplo, a varones que los han echado por ir en tacos a milongas o bailar con un mismo género. Claro. Entonces, la pregunta es de quién es el tango. Y también cómo el tango, digamos, toma distintas formas también, según quién lo baila, cómo lo bailamos, y también que sea inclusivo y que también sea un espacio de encuentro, ¿no? Porque la milonga no es solamente el tango, es un espacio social, que eso es importante decirlo. La milonga no solamente se baila tango, es un espacio social de encuentro, de compartir, todo lo que implica el abrazo, todo lo que implica la música, la historia que tiene el tango. La idea es traerlo desde el bochinche, la propuesta es, bueno, eso, ¿no? Bueno, encontrémonos, bailemos... o juntémonos a tomar un vino, y que sea un espacio de encuentro abierto para quien quiera, de la manera que quiera, encarnar el tango. Hermoso, hermoso. Maite, ¿es Maite o Maite? Porque estoy derrapando. Maite. ¿Sí? Maite, listo. Hermoso, hermoso, es Maite. Hermoso. Y bueno. Aflojar estas rigideces y transformar desde todo lo nuevo que es necesario implementar. Bueno, buenísimo. Sí, te comento sí. Un poco cómo es la estructura. Es el sábado, sí. A las 8 va a haber una clase. Doy una clase con Javier, un amigo, de 8 a 9 y media. La clase está incluida en el valor de la entrada, que es de 600 pesos. O sea que vengas a la clase o no, vale lo mismo. Y la idea es que sea para principiantes, con una perspectiva de cambio de rol o de roles libres. Y digamos, quien quiera dar sus primeros pasos o quien esté animándose ahí a o que quiera acercarse, súper bienvenido. La clase va a ser súper relajada, en el sentido de que no vamos a hacer figuras y cosas raras, sino que justamente la idea es quien quiera y se anime, se sume. Y después a las 9:30 arranca la milonga. Va a pasar música Vero, que es una DJ que pasa música en la milonga de La Rosa de los Martes. Y van a cantar en vivo Lavar y Gonza, Valeria Senko y Gonzalo Buzzi. Y Gonzalo Buzzi. Así que, sí. Y va a tirar, calculo que hasta las 3 de la mañana, así que, digamos. Buenísimo, bueno, hasta que las velas no ardan. Y bueno, la idea es hacerla una vez al mes. Ah, buenísimo. Entonces nos vamos a estar enterando y para difundir aquí por Radio El Grito. Te re agradezco, Maite, por la comunicación. Muchas gracias a usted. Por abrir estos espacios lindos y nutritivos para la cultura local. Te mando un abrazo y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Un abrazo grande y bueno, estamos ahí en contacto. Hasta luego. Hasta tarde. Bueno, hablábamos con Maite, qué lindo, que la milonga en el valle, varias milongas últimamente. Y está lindo, interesante esta propuesta más abierta. Y bueno, y hasta ahí más o menos las propuestas de este sábado. Ah, no, hoy vi una nueva que es en la Biblia de Travesía. Y se las voy a contar. Que es cine. A las 15:30 en la Biblioteca de Travesía estarán proyectando Taller de Máscaras. Y a las 16:30 La Gallina Turuleca. Ah, no, el Taller de Máscaras no es una película, porque lo dice cine. A ver... Porque si no, no duraría una película, una hora. Bueno, ¿será que hay un taller de máscaras y después La Gallina Turuleca? Película, exacto. Eso será a las 15:30 en la Biblio de Travesía. Y vamos con el spot que tenemos para con nuestro corresponsal Adrián, que nos cuenta un poquito sobre la... ¿no? Es un spot que hicieron... Ah, ¿qué te mandó Adrián? Sí. Ah, bueno. Yo chamullo en el micrófono y me cor... Qué mal que hago las cosas. vamos a escuchar qué va a pasar en la Feria de Artesanos de Las Rabonas. Minga Cultural. Minga Cultural. Este domingo 28 de agosto desde las 15 horas, sumate a la Minga Cultural en la Plaza de Las Rabonas. Con la participación de la Escuela de Circo Social de Las Rabonas, artesanes y productores locales. También participan artistas callejeros del Valle de Tras la Sierra. Acercate, llegate, organizan e invitan Nodo Cultural Tras la Sierra y Feria de Productores y Artesanes de Las Rabonas. ¡Venite a la Minga Cultural! ¡Qué lindo! Yo quiero ir. Después de esa musiquita quiero ir. Me deprimieron un poco los circos cuando era chica por mi forma de existir el mundo, pero hoy día me dan ternura. Bueno, tenemos un invitado muy especial aquí, pero quiero primero preguntar, yo después voy a contar un poquito sobre lo que se viene del Tantanacui, pero ahora no, después voy a contar un poquito esta nueva convocatoria que ya está abriendo para este festi hermosísimo del Valle de Tras la Sierra, que este año vuelve con todo. Pero quiero preguntar si hay alguna actividad más que ustedes conozcan para este fin de semana y que yo desconozca, ¿no? Entonces vamos con el invitado de lujo que tenemos aquí en el estudio y les voy a presentar aquí a Alexis Canter. Hola Ale, bienvenido. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal, Monse? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos acá en la radio? Buenas, Alexis. ¿Todo bien? Buenas, como si hace rato no estuviera Alexis sentado esperando que para chamullar, pero bueno, al aire decimos todo de vuelta. No pasa nada, yo estaba escuchando muy bien. Bueno, Ale, bueno. En realidad estás invitado aquí porque hace poco salió tu disco, que bueno, gracias por llegarte con la guitarra, así que vamos a escuchar aquí en vivo algunas canciones. Pero te voy a preguntar y quiero que nos cuentes un poco de la audiencia, lo que vos quieras transmitir sobre este proceso, sobre este disco que acaba de salir, cómo se llama, cómo fue grabado, contanos un poquitín ahí. Interesante. Está buena la pregunta. Se llama Mudanza al Interior, el disco. Tiene, bueno, ahí un doble juego, digamos, esa. Les cuento a la gente que no me conoce que yo soy rosarino, que hace 3 años y poquito más de 3 años que vivo acá, entre la sierra. Y bueno, era un poco alusión a ese irme de Rosario, venir a este lugar, también tratar de habitarme interiormente, de encontrarme conmigo mismo también. Ese es el doble juego, si se quiere, que tiene el nombre. Es un disco muy en primera persona, muy, muy de un proceso, de mi proceso, digamos. Y que muchos de los temas fueron compuestos acá. Y que bueno, ahí esa pregunta de quiénes participan, la verdad que a mí me llena de orgullo. Hay gente que yo admiro mucho, que ha grabado bien el disco, como Fer Silva, un contrabajista. Zarpado, es un amor aparte de persona. Taca Carles, un batero allá de Rosario. Mucha gente de Rosario, gente de acá también. Lucio Pérez de Berti, que es un hermanito para mí. Un hermanazo, en realidad. Más chico que yo, pero es una persona muy querida por mí. que grabó las primeras guitarras. También Darío Costateich, un guitarrista que tucumano que anda viviendo por Nueva York. Cecilia Bernasconi, que fue mi profesora de canto también, que grabó unas voces en una zamba. Nada, un montón de gente que yo admiro mucho. Mariano Brown, y que no lo quiero dejar de nombrar porque es el que produjo el disco, digamos, en conjunto conmigo, pero yo le pasé un puñado de canciones así en guitarras y terminó siendo con banda, y eso fue un laburo muy interesante que hizo y que hicimos, de ida y vuelta, propuestas, idas y venidas, que fue que un proceso muy lindo, muy lindo. Como una gestación, ¿no? Claro. Algo que se va cocinando a fuego lento y de repente, bueno, sale ahí el fruto. Totalmente. ¿Podemos escuchar algo de eso? ¿Alguna Dale. De esas canciones? Dale. Hablando esto de mudarme de Rosario y venir a vivir acá, voy a cantar esta canción que hice ya sabiendo que nos veníamos para acá, para el Valle. Y es como una especie de recorrido por Rosario en bicicleta, que era la manera que yo encontraba de hacerlo más amable, más ameno a ese tránsito y esas distancias que hay en Rosario. Bicicleteando, ando bordando el río Paraná, azul y verde proyectar, vuelta en el amarillo y gris, reflexionando ando pensando, sin pensar me dejo libar, pasear, vagabundear, errante por ahí, como el poeta en su bicicleta, de barrio a escuela a cualquier parte, reparte su parte de arte, al aire dientes de ir vecineando con mi pequeño, siesteando el saladillo, sol, fuego, manto blanco, cotorros tarareados, tiraró, totoro taratirairo, totoro taratirairo, totoro tarare. Imágenes, bueno, como soy yo, no paraba de pensar en la quema de los humedales. Totalmente. Y en el humo Totalmente. Que se está respirando ahí en Rosario, y pensaba esto, sí. ¿No? Como en tu registro está la belleza, y bueno, y cuánto tenemos que hacer para que eso perdure y para detenerlo. Sí, que hace mucho que está. Sí, hace mucho. Ahora se está visibilizando un poco más, pero. Todo está hace mucho, por algo estamos como estamos, sí, hace mucho. Sí, yo en 2000, 7, 8, no, sí. De 2006 al 2011 vivía cerca del río, en un edificio, y veía el río, y veía cada tanto cómo iban prendiendo fuego. Es tremendo. Sí, y ahora sí. Es, pero zarpadamente, atroz, sí. Sí, sí. Bueno, está que arde la ciudad de Rosario, parece, por ahí, entre otras cosas. Lo bueno de la visibilización es justamente eso. Están saliendo ahí investigaciones. Ayer estuve leyendo 20 años, contabilizan más o menos del registro de las quemas. Me quedé corto, entonces. Como, claro, como desde lo primerísimo ahí que apareció al día de hoy. 20 años están denunciando, ¿no? Las organizaciones ambientales y, bueno, hay unos mapeos, ¿no? Sí, está fuertísimo. Estuve también informándome un poco ayer. Voy a traer, mientras tanto, en un ratito vamos a escucharlo a Ale que nos cante otro de los temas de su disco Mudanza al Interior. Voy a compartir otra actividad que sucederá. Esto va a ser la semana que viene. Yo el jueves que viene no voy a poder venir. Vamos a ver si vengo el viernes o ahora hablo con los compas o qué. Pero bueno, esto va a ser el viernes 2. Es una jornada educativa en ciencias naturales y ambientales. Encuentro educativo de divulgación científica para la comunidad docente y estudiantil. Diferentes enfoques en el estudio de la biología de las plantas y sus relaciones. Ahora voy a comentar un poquito de qué va esto. Esto lo pasó el compañero Licha y es interesante. El diálogo entre la ciencia de los científicos y la ciencia escolar es vital, hablando de todo esto, por eso traje lo de los humedales también, es vital para una adecuada transposición didáctica que fortalezca en las escuelas una alfabetización científica que forme ciudadanos críticos y comprometidos con el ambiente y la sociedad a la que pertenecen. Por eso, la Escuela Normal de Villa Dolores abre las puertas de su establecimiento para estrechar el vínculo entre la investigación en ciencias biológicas y la continua formación de nuestros estudiantes, así como también a docentes en ejercicio convocados para reflexionar sobre las problemáticas ambientales locales, su perspectiva científica, social y educativa. Parece que viene el doctor Gabriel Bernardello, que parece que es una eminencia, naturalista del siglo XXI, dice. Una eminencia acá, no voy a leer el currículum del doctor, sí voy a dejar esta info, a ver si lo quieren volver a transmitir en la radio, pero CONICET, profe de la universidad, de Córdoba, de todo, un largo trayectoria, parece que es un hombre así con mucha trayectoria, así que muy interesante para docentes, para estudiantes, para ambientalistas, para gente que esté orientada a esto, y nosotros en general, la ciudadanía interesada en medio ambiente, quizá no, pero muy importante que la docencia esté atravesada y formada aquí ahora las necesidades del monte y del territorio, ¿no? Así que bueno, gracias. Esto va a ser el viernes 2. Vuelvo al flyer porque todo esto en el telefonito, yo ya necesito lentes. Esto va a ser el viernes 2 de septiembre a las 18:40 hasta las 21 horas. Después habrá más profesionales que estarán dando unas pequeñas charlas porque no es tan largo el encuentro. Gente también formada, gente del CONICET, de la Universidad de Córdoba, pero bueno, conté a este que dará la conferencia, doctor Bernardello. En Avenida San Martín 50, Villa Dolores, en la Escuela Normal Superior, Dalmacio Vélez Arfiel, 18:40, queda la información aquí en Radio El Grito o aquí en Constelarte conmigo para quien le interese. Igualmente vamos a difundir esto en espacios adecuados para esto, ¿no? Cooperadoras de escuelas, bla, bla. ¿Podemos escuchar otra canción, Ale? Sí, claro que sí. ¿Qué parece? Se me ocurre cantar la primera que hice acá, así como para hacer la mudanza, dale, el traspaso. Primer invierno acá. Ahora está divino el día primaveral. Igual el invierno hermoso también. En realidad el invierno divino es frío. Perdón que yo voy a contradecir siempre el calentamiento global que nos favorece un poco, pero... Claro. Sí, yo lo que veo es que... No, perdón, soy el paisaje es muy hermoso, digamos. Acá es muy lindo todo el paisaje. Por eso lo decía. Pero bueno, este primer invierno que fue... En el 2019, que fue bastante crudo, sobre todo el primero, ¿viste? Cuando uno llega. Así, bueno, samba de apego entre la montaña y el sol. Para sí y empieza a escurrir.